Nos acercamos a la casona municipal para hablar sobre la problemática del dengue. En este caso vamos a hablar con el subsecretario de Obras Públicas, Bruno Villaluce, que también es especialista en fumigación y ha participado de varias campañas del dengue. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Bueno, Bruno, hace años se empezaba a hacer el descacharreo acá en el pueblo. El descacharreo, bueno, es una de las pautas fundamentales, al igual que cortar el césped. Así es, son plagas, sobre todo tienen una estacionalidad, dependen mucho de los factores climáticos, si hay humedad, si no hay humedad, de las temperaturas. En estos momentos estamos teniendo un aumento, ya hace semanas, de esta problemática, por eso se han tomado diferentes medidas en lo que es desde la municipalidad, en espacios públicos, en espacios verdes y en predios municipales, de desmalezado, de sobre todo la eliminación de receptáculos del mosquito y la larva. Recordar que un mosquito que el 90% es domiciliario, es un mosquito que predomina en las viviendas, en depósitos de agua, en botella, en depósitos de agua para animales, cuando pasan 2 o 3 días, es un mosquito netamente domiciliario, es una plaga urbana que, bueno, genera esta transmisión de esta enfermedad que se ha ido acentuando no solo en Córdoba, sino tiene un avance a nivel nacional. Bruno, bueno, aparte de todo esto, Defensa Civil ha mandado recomendaciones. Una es el uso intensivo de repelentes tanto en niños como adultos, y la otra es tratar de fumigar los interiores de las casas o poner espirales o pastillas insecticidas o repelentes. Sí, yo tengo una teoría, digamos, un dogma de decir evitar las causas del problema. Tan buenas todas las herramientas químicas o productos se puedan utilizar dentro de una vivienda o fuera, pero el 90% del combate hay que darlo en eliminar estos receptáculos, limpiar las pelopincho, vaciarla, no dejarla con agua varios meses en estos momentos, ya si no se van a utilizar, desarmarlas y dejarlas sin agua, atacar esos lugares porque las larvas y los ambientes en estos lugares son muy difíciles de eliminar. Entonces lo que hay que atacar es estos lugares. Podemos fumigar aéreamente un montón de superficies, pero si no eliminamos estos lugares, a los 2 o 3 días vamos a tener de nuevo otras camadas y generaciones de estos insectos que van a estar de vuelta en el lugar. Bueno, pero el que vive, por ejemplo, en la zona más centro, que no tiene prácticamente jardín y tiene el pasto corto y quiere prevenir, ayer nos decía el doctor Soria que, bueno, hay que poner bien los mosquiteros, tratar de tener cerrado, ropa blanca y, bueno, todo lo que sea posible para hacer una barrera biológica. Exactamente. Luego de eliminar todos estos focos que son los que generan verdaderamente las plagas, hay que avanzar con la herramienta secundaria de defensa, como un mosquitero, como repelentes, desinfecciones, digamos, internas, pero recordar que si tomamos todas estas medidas y mantenemos receptáculos afuera, vamos a tener constantemente y día a día un foco de generación de estos insectos, cámaras sépticas que no estén en uso, sobre todo abocarse a estos lugares. Rejillas también, ventilaciones de las de gas, que a veces uno cree que por ahí no va a pasar, pero también puede pasar, se le puede poner un tul arriba para que los mosquitos no pasen. Así es, a veces hay cámaras dentro de una vivienda o ambientes o piezas que no se usan, tienen depósitos de agua también, se van generando las larvas. Recordad que es una plaga que se genera en un par de días, el agua no tiene que estar acumulada meses, sino que en una semana ya tenemos las nuevas camadas de larvas y, bueno, ya pasando adulto, entonces eso genera una rápida regeneración de esta plaga. Por eso es importante eliminar primeramente los focos, por eso los programas de descacharreo, de eliminación de estos focos. Importante recordar a los vecinos dentro de la vivienda de hacer esta eliminación y en paralelo tomar las otras medidas. Tener cuidado con los aerosoles insecticidas, porque muchos lo tiran con las puertas cerradas, no ventilan y estos aerosoles son tóxicos. Sí, recordar todos los productos, por eso recalcaba del principio, el 90% del problema está dado en las causas del problema, que son los focos donde se generan. Si eliminamos los focos, disminuimos ya gran parte de la problemática. Los productos tienen todo un grado de toxicidad, menor o mayor, todo lo tipo de espirales, insecticidas, por eso es importante usarlo como último recurso. Obviamente hay que usarlo para eliminar en estos momentos, pero no descuidar esto del problema del foco, que es ahí donde se genera. En las instituciones educativas del pueblo y las dependencias municipales, ¿se está tomando alguna prevención en particular? ¿Se está revisando los mosquiteros, las ventilaciones, como para que las personas que estén en esos lugares estén más protegidas? Sí, se están trabajando, por un lado, con desmalezado, limpieza de estos lugares, limpieza, tenemos instituciones cerca de arroyos, desagües, también se están haciendo algunos trabajos también ahí de retiro de verdes, agua estancada, algún control también en esa zona. Hemos tenido lluvia también en la otra anterior semana durante casi todos los días, así eso también ha hecho que haya mayor incidencia. En estas instituciones, luego que se hace todo esto, estamos trabajando también con las desinfecciones dentro de las instituciones. Bruno, ¿cómo están las obras en el pueblo? Ya estamos promediando la última semana de marzo. ¿Vienen en alguna obra en particular? Vi que está cortada la San Martín, pero es una obra privada. Venimos trabajando con diferentes obras. La obra de la San Martín es una obra que se está realizando, lo que era la ex YPF en la ruta 38 avenida San Martín. Se están haciendo modificaciones también en ese lugar. Va a estar cortada parcialmente la avenida en este lugar, pues se hicieron las publicaciones y recomendaciones de circulación. Estamos iniciando una obra que ya estamos más de un 50% en lo que es la avenida de Los Álamos, en el sector de la calle 9 de Julio. Estamos haciendo todo el hormigonado de esa avenida. Es una avenida muy importante para el sector. Va a descongestionar a todos los vecinos de La Higuerita, que no tengan que salir hacia la ruta, sino que puedan transitar por esta calle y llegar a la zona céntrica sin salir a la ruta, por una calle hormigonada, en buenas condiciones y bueno, mejorando el flujo de circulación. ¿Cuál es la calle, Bruno? En la calle Los Álamos. Los Álamos. ¿Qué es la que está paralela a la ruta? En la calle que está paralela a la ruta, se ha hecho todo, si recuerdan, en la zona del Majestic y todo ese sector, hemos hecho hace el año pasado, el anteaño, obras de cordones cuneta, contenciones también ahí. Es una calle que va a quedar totalmente hormigonada a futuro. Es una proyección que hicimos para que los vecinos puedan circular por ahí sin salir a la ruta. La otra calle que tenemos solamente con material consolidado es la Avenida Los Paraísos. La idea es que Los Álamos sea otra arteria principal de que nos descongestione en la circulación vehicular y unifique el sector de La Higuerita, sectores del IPB y sectores del centro, mejorando la salida hacia estos barrios y que no tengan que salir a la ruta. Bruno Villaluce, de Obras Públicas, muchísimas gracias. Gracias, Ale.